Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. No, siempre somos los que estamos al borde del piso y vemos cómo las cosas aumentan y los salarios no. Lo que sirve mucho es cuando uno se encuentra con otros vecinos que te pones a conversar y rapidito sale que necesitamos las mismas cosas, digamos, que estamos, que a sí, todos... Sí. Nos afectan las mismas cosas, ¿viste? El juntarse es fundamental. Entonces, en ese proceso de desaprender, uno aprende mucho más y comparte, digamos, y se da cuenta todo lo que el resto de la gente le falta por desaprender para poder aprender. Corporaciones como Monsanto y otras serían, de acuerdo a esta ley, dueñas de la semilla y por consiguiente tienen derecho a percibir de los beneficios por el uso de esos bienes. El fin de semana pasado se vio la necesidad de manifestarnos con una postura concreta en relación a los 3 incendios de dudosa autoría. Enfoques. Enlazando miradas. Que el gobierno nacional hiciera el intento de lanzar el protocolo antipiquetes y este fuera un fraude, entre otras cosas, por las decididas movilizaciones convocadas por ATE, hoy nos enteramos que varios militantes, compañeros y compañeras de ATE dentro de la comarca andina son encausados en una causa por corte de ruta. El intento que claramente tiene la intención de sacar de foco los aumentos indiscriminados frente a las paritarias que quedaron muy por debajo en los porcentajes y los salarios que no alcanzan, hoy intentan entonces judicializar la protesta social. Con salarios de 6.000 pesos, los porteros, por ejemplo, claramente necesitan expresar su descontento y su necesidad de un aumento salarial. Hablamos con Javier Milani, uno de los convocados por la Justicia Federal. A mediados del mes de julio se acerca la Gendarmería Nacional con una notificación de un oficio que hay en el Juzgado Federal de Esquel, de primera instancia a cargo del doctor Otranto, por entorpecimiento de un servicio público. Entendemos que fue un día de una manifestación, una panfleteada que se hizo sobre la Ruta 40 el 16 de marzo. Bueno, acá vemos en claro cómo está operando hoy el Estado Nacional, en qué está gastando plata, porque es parte de la fuerza de seguridad que se ponen a, no sé, a mirar quiénes son los que protestan o no protestan, sino reclamo. Yo no protesto, yo reclamo un salario que alcance en la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, un convenio colectivo de trabajo, y bueno, y ahí en eso se encargan las fuerzas de seguridad, en mirar quiénes son los que están haciendo reclamo, y la justicia armar un proceso, en todo, ocupar tiempo, dinero, cuando lo podrían estar haciendo en, no sé, en llevar justicia de verdad en los lugares donde consideramos, no sé, tenemos hoy un cableado que está por fuera de la ley y la justicia no se expresa sobre eso. Están 2 compañeras más de ATE Comarca Andina, Angélica Gallardo, secretaria general de ATE Comarca Andina, y la secretaria de Finanzas, que bueno, que también están involucradas en la misma causa, entendiéndola nosotros como algo que no correspondería, porque vuelvo a decir, fue una jornada de panfleteada, una panfleteada informativa, donde nosotros no interrumpimos ningún servicio básico ni público, solamente en esa panfleteada a veces se detenía algún vehículo para poder entregarle el panfleto o responder alguna pregunta, pero el tránsito seguía existiendo. Así que bueno, ahí hoy es 2 de de agosto y el día de hoy declaraba Angélica Gallardo en el juzgado de Esquel, y Mariana y yo tendríamos que declarar el viernes 5. Acá hay un montón de cosas que desvían la vista de donde están sucediendo las cosas reales y puntuales que afectan a toda la sociedad. Hacer una causa contra tres trabajadores y trabajadoras que de vez en cuando salen a reclamar lo que le corresponde, es que toda la sociedad esté mirando esto y no esté prestando atención a otras cosas mucho más importantes, los negociados que hay por detrás, no sé, o algo mucho más burdo y más básico. No se pueden poner porteros en la escuela porque no hay presupuesto, pero después ese mismo Ministerio de Educación está pagando porteros en el municipio de Bolsón para que cumplan funciones que Dios sabe qué es lo que están haciendo, y que estaría bueno que el intendente que dé explicaciones que hacen esos porteros que no están en una escuela. Entonces, sí, yo creo que tiene intencionalidad para poder seguir haciendo los negociados que tienen tanto gobiernos nacionales como provinciales con distintas corporaciones. Hoy un portero está ganando 8.500 pesos. Vamos a decir que los porteros que estaban por jubilarse tenían un sueldo un poquito más alto, pero con el blanqueo del salario que le hizo el TICNEC, se les decreció el salario en 2.000 pesos. Entonces hoy un portero que recién se inicia y un portero de 30 años tiene el mismo salario. La conversación siempre es la misma, ¿no? Siempre somos los que estamos al borde del piso y vemos cómo las cosas aumentan y los salarios no, donde la participación es nula en las paritarias. Ya hoy el gobierno provincial no sabe ni siquiera cómo pagar los salarios, está viendo si vende letras, si pide prestado. Estamos a 2, casi 3 de agosto y no hay un cronograma de pago de salario. Entonces, sí, lo vemos cada vez más negro, y creemos que la participación en cada acto de reclamo para lo que corresponde es lo necesario y es lo que tenemos que ir haciendo. Lunes por la mañana, vecinos y vecinas de Loma del Medio, del barrio Almafuerte y de otros barrios, se están reuniendo en el Centro Integrador Comunitario con diferentes instituciones para lograr asegurar las necesidades básicas de los vecinos. Charlamos con Irina y con Juan, quienes nos contaron sobre el proyecto de llevar agua a estos barrios de la Loma. Irina nos cuenta sobre la particularidad de esta toma y parte de su historia. Hola, yo soy Irina Amancay Gallardo y nacida en Bolsón, mi familia de Bolsón también toda la vida, y hoy en día nos encontramos viviendo en la Loma del Medio hace 3 años. Y bueno, la Loma del Medio es una ocupación que ya lleva 6 o 7 años formándose, y es una ocupación donde hay de todo. Hay viviendo gente que realmente necesita el lugar, y hay terrenos que están cerrados, que es gente que no vive, que tiene otra casa y que está lucrando con la tierra o con el bosque. Empezamos organizándonos para llevar la luz a las casas de los vecinos, y bueno, empezamos con eso más que nada y logramos llevarla. Tenemos la luz, algunos igual hoy en día, pero sí, empezamos más que nada el trabajo para mostrarnos que nosotros, los que vivimos ahí, no somos los chorros que nos nombran en el pueblo, no somos los que talamos todo el bosque, y sí, estamos trabajando en eso. Bueno, y me contabas que todas las semanas tienen reuniones. Contame cómo es esto. Sí, la reunión interinstitucional surgió hace 4 o 5 meses y nos invitaron a participar las instituciones de Bolsón para escucharnos y para ayudarnos a trabajar y a poder satisfacer nuestras necesidades, nuestros derechos básicos, que es la vivienda, el trabajo y el techo y el agua. Hoy estamos acá en el SIXI reuniéndonos como todos los lunes a las 10 de la mañana, y hoy estamos ya trabajando en 2 proyectos futuros para el agua. Somos 2 barrios los que estamos trabajando ahora, pero con la idea de sumar más. Juan, plantea claramente cuál es la estrategia de construcción barrial, las respuestas del Estado y la necesidad de juntarse para pensar y reclamar juntos. Que nosotros tenemos derechos insatisfechos, pero con el solo hecho de ir a reclamar nuestros derechos no alcanza, digamos, porque el Estado no está hecho para responder a nuestros derechos, está hecho para otra cosa y para garantizar el poder de los poderosos, digamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que moviéndonos nosotros, generando iniciativa y teniendo propuestas concretas, es la forma de exigir que lo que tenga que funcionar del Estado funcione, y si no quieren, que nos dejen hacer la bola nuestra, digamos. A nosotros nos ha servido estar organizados para, qué sé yo, generar mejoras en redes de agua. En la mayoría de los casos las instituciones no hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que sí hay que profundizar el trabajo comunitario, digamos. Es la única manera de que, si el Estado un día tiene voluntad de darnos bola, es la única manera de hacerlo, digamos. Digamos, si vamos uno por uno a reclamarle al Estado o a cualquier institución, nos dicen de que no hay plata, de que no somos prioridad y que las instituciones están para otra cosa. Lo que sirve mucho es cuando uno se encuentra con otros vecinos que te pones a conversar y rapidito sale que necesitamos las mismas cosas, digamos, que a todos. Nos afectan las mismas cosas, ¿viste? El juntarse es fundamental. Y además en la cuestión anímica, uno cuando estás muy encerrado así, decís, esta es la vida que merezco. y en realidad, claro, el encontrarse con otro, y aunque sea poquito que uno haga, ya claro, te vas, ¿viste? Decís, el mundo en el que vivimos es injusto, es una cagada. y hay que transformarlo, eso es así. Claro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar hoy cómo vamos a transformar el mundo, y se nos hace difícil, pero capaz si nos ponemos a pensar hoy cómo hacemos para mejorar la guada que tenemos, y nos ponemos tres o cuatro, y en la concreta, en lo chiquitito, claro, cambiamos la realidad. O sea, la única manera de que eso se mueva es que los vecinos lo muevan. Porque claro, por eso. Las instituciones, pues, lo que tienen para el plan que tienen para la loma es seguir diciendo de que es ilegal y que ahí hay negocio con los terrenos y que la gente que vive ahí pareciera que no es un ser humano porque no tiene derecho. Ese es el plan que tienen, digamos. Y nosotros tenemos que mostrar otro plan, el plan que tenemos nosotros los pobres, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida en las que, exacto, en las que estamos. Sí, sí. Y eso, por eso está bueno que avancemos en las cuestiones concretas, que la próxima vez que nos reunamos o con el DPA o con quien sea que nos tiene que dar respuesta, en el momento en que ellos nos dicen, no, pero ahí se hace difícil, no, mira, nosotros pensamos en que con una bomba taitá instalada en tal lugar, con tantos metros de manguera, con esta reducción, se puede llevar el agua. No se pueden escapar, no. Claro, claro. No tienen por dónde irse, ¿viste? Pero bueno, ahí en eso estamos. Por último, Irina nos termina de contar la complejidad de este proyecto de llevar agua a los barrios de La Loma y las urgencias o las necesidades que están teniendo y que tienen que ver con justamente una respuesta por parte de las instituciones. El agua la estamos pensando desde, bueno, no tenemos arroyos cerca, tenemos o el río Azul o la cascada escondida teníamos, eran las dos fuentes de agua más cercanas que tenemos. Pero bueno, se nos hace un poco complicado porque queremos hacerlo de una manera en que no afecte a otras personas ni nosotros seamos causantes de por ahí desastres, o queremos hacerlo de la mejor manera posible. Y el proyecto está más o menos formado, lo que ahora estamos esperando es con una fecha para una reunión con Agua Río Negrino o con el DPA, y a la espera también de una audiencia con el intendente de acá de Bolsón. En eso estamos. Contarles que bueno, que cada vez somos más los que estamos organizándonos en beneficio a todos, los que realmente vivimos ahí, a los que necesitamos el lugar, y también organizándonos en contra de eso, del lucro que hay con la tierra y con los bosques. Más que nada estamos hoy en día sufriendo que la gente en camiones muy grandes o en camionetas recopadas están llevando el bosque, nuestro bosque, y no podemos hacer casi nada para impedirlo, y estamos en eso, en ver cómo las instituciones pueden hacerse cargo y ayudarnos a que no se llenen el bosque de la Loma del Medio, que no somos nosotros los que vivimos ahí. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón. Algunos estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, junto a otras personas de la comunidad, decidieron conformar un grupo con la intención de analizar y elaborar estrategias y prácticas alternativas conforme a sus ideas y visión de la vida. Dicho grupo se denomina Pluridiversidad Popular y compartimos el testimonio de sus integrantes. La Pluridiversidad Popular, en realidad, somos un grupo de personas que empezamos a juntarnos, nos empezamos a conocer y a compartir ideas, a compartir experiencias, a debatir sobre las cuestiones de la vida, y nos dimos cuenta de que más o menos íbamos todos por el mismo camino y que no queríamos que eso quede solo en un debate o en la cabeza, queríamos empezar a activar en ciertos aspectos. Empezamos a conocernos, también esto se dio mucho en el marco de lo que es la universidad, en el centro de estudiantes. Muchos somos estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro, y también esto se dio mucho haciendo huerta, por ejemplo, en la Feria Franca, está la huerta educativa esa. Y nos empezamos a juntar mucho ahí también y a debatir sobre lo que es la soberanía alimentaria y qué queremos y cómo queremos llegar a eso. Esto fue el año pasado, el 2015, en noviembre más o menos. Diciembre. El 10 y 11 de diciembre. Sí. Y ahí ya empezamos a cranear un encuentro. Me acuerdo, 10 y 11 fue el encuentro de diciembre, que fue sí. Un encuentro de agroecología, ¿sí? Con 80 participantes. Se armó en conjunto con la universidad. Se armó en conjunto con la Universidad de Río Negro, que primero se hacía, que después no se hacía, y bueno, después se siguieron los espacios y se pudo lograr ese espacio, y bueno, desde ahí estamos también agradecidos que se pudo dar ese espacio. Y bueno, a partir de ahí empezamos a transitar, hicimos una serie de encuentros que no solo abarcó Río Negro, sino ya empezó a hacer un encuentro en pueblo, de pueblo un encuentro en Trevelin, y la pluridiversidad empieza a extenderse no solo en esta comarca, sino trasciende lo que es la comarca del Paralelo. Bueno, hoy podemos decir que somos un conjunto restringido de personas, sí, que tienen una tarea por delante, y que poner en marcha los sueños y la utopía, que tiene dos aristas. La fuerza ideológica de nuestra pluridiversidad es la minga, sí. Uh-huh. Es el hecho y la acción concreta del trabajo. Como fuerza pedagógica, si querés también, y a partir de ahí eso fue construyéndonos como grupo. Primero nace como Universidad Popular. Sí, en realidad primero nace cuando empezamos a juntarnos más y a querer definirnos como grupo, porque también de repente había más interesados en querer participar y no sabían de qué se trataba, era todo como muy volátil. Bueno, surge Universidad Popular. Y la verdad que a muchos nos hacía ruido la palabra universidad, porque vos pensás en universidad y pensás en la universidad que todos conocemos, ¿no? En la academia. Los ejes son el compartir, el forjar una relación interpersonal de amor. Tenemos mucha base en la comensalidad, en compartir comidas, hechos particulares y de pensar juntos, ¿no? Entonces, cuando debatimos, vemos que hacia adentro del grupo tenemos muchas coincidencias ideológicas y de cómo hacer las cosas, ¿no? Sabemos más o menos cómo queremos hacer las cosas y nos damos cuenta también que es diferente al resto del mundo, a lo que propone el sistema. Entonces, también nos preguntamos cómo hacer para llevar esto que estamos haciendo, que creemos que está bien, al resto del mundo. Digamos, ¿cómo explicarle a alguien que no forma parte del grupo qué es lo que estamos haciendo? Y vemos que particularmente, digamos, cada uno de nosotros, digamos, no es que coincidimos en el 100%, cada uno tiene su proceso, tiene su trasfondo, su historia, y hay diferencias, entonces a partir de las diferencias uno va, cada uno de nosotros va aprendiendo y desaprendiendo lo que trae desde su casa, de su infancia, de su origen. Entonces en ese proceso de desaprender uno aprende mucho más y comparte, digamos, y se da cuenta todo lo que el resto de la gente le falta por desaprender para poder aprender. Y en ese marco de debate intelectual nos planteamos también la organización de una cátedra libre, que también después de mucho debate lo llamamos pensamiento descolonizador y abordaje comunitario. Entonces a partir de septiembre vamos a hacer un curso que va a tener 3 meses de duración, de 2 encuentros, en donde debatimos el pensamiento crítico, digamos, los orígenes del pensamiento crítico, la filosofía crítica, cómo deconstruir este sistema que nos, digamos, muchas veces nos limita, nos exige algunas cosas, esto que debatíamos de la legalidad, la legitimidad, cuando, digamos, la gente que pide títulos, que pide algunas cosas que queremos evitar o que vemos que no son necesarias, bueno, deconstruir eso. Y cerramos la cátedra acá con Carlos, que va a proponer un abordaje comunitario para la construcción de un nuevo mundo. Una característica de todos nuestros eventos y nuestras charlas, todo, que es la característica que es abierto. Digamos, y me consta de que apenas vine yo sin conocer a nadie, me senté y pude hablar y al otro día ya estaba colaborando con el grupo, ¿no? Esto de abierto a todo el mundo, a quien se quiera sumar, quien quiera enseñar o aprender. Es bienvenido. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Se convocó a una jornada nacional de lucha para el pasado 1 de agosto. Con sede central en Buenos Aires, distintos colectivos de todo el país impulsaron esta convocatoria a partir del proyecto de ley que retoma del gobierno anterior la actual gestión nacional. Un proyecto de ley que impulsa a regular la comercialización de las semillas y reconocer las patentes comerciales vinculadas al uso, no solo de los cultivos, sino también de las semillas nativas. Un proyecto de ley que busca reforzar una de las patas del modelo extractivista. En diálogo con Enfoques, Federico Soria nos habla al respecto. Un proyecto de ley que en realidad fue diseñado por el gobierno anterior y, bueno, por diversas razones nunca fue tratado y, bueno, y ahora el nuevo gobierno quiere, digamos, retomarlo, darle tratamiento en el Congreso. Y básicamente consiste en reconocer todas las patentes comerciales vinculadas a las semillas y al uso de no solo de los cultivos, sino también de las especies nativas, todo lo que hace el patentamiento y a reconocer, digamos, que las grandes empresas como corporaciones como Monsanto y otras serían, de acuerdo a esta ley, dueñas de las semillas y por consiguiente tienen derecho a percibir los beneficios por el uso de esos bienes, especialmente cuando hablamos también de organismos genéticamente modificados. Sobre todo ataca a lo que es la agricultura familiar y al pequeño y mediano productor autosuficiente, digamos, ya que lo obliga a entrar dentro de la cadena de comercialización de las grandes corporaciones, y sobre todo aquellos que quieran exportar, son los productores orgánicos o que certifican denominación de protegido o su producción libre de organismos genéticamente modificados o agrotóxicos, también caen en esta en los términos de esta ley, digamos, ¿no? Básicamente lo fundamental que corta, digamos, la cadena de comercialización de las semillas, uh-huh. O sea, él va a emplear para su llevar adelante su producción. Lo que se corta es el intercambio, digamos, ¿no? El intercambio, ya sea comercial o a través del trueque, incluso también ataca esto, el intercambio de semillas también, que quedaría, digamos, dentro de los términos de este nuevo proyecto de ley elaborado desde por las mismas corporaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá estamos hablando de algo que, o sea, de una de las patas del modelo extractivista que es similar, por ejemplo, a la megaminería o al fracking, ¿no? Que ya ha elaborado sus legislaciones y que están vigentes desde hace mucho tiempo y bueno, y acá estamos asistiendo, estamos a la consolidación de otra de las patas atrás de ese modelo, digamos. Las grandes empresas son Monsanto, Cargill, Dow Chemical, que en realidad es una empresa de hidrocarburífero, que también tiene una división genética, uh-huh. Y después los grandes laboratorios, Bajo principalmente, también Nidera, que es la líder en lo que es maíz. Monsanto es en soja y Nidera es en maíz. Y después, bueno, hay otras empresas que son subsidiarias, por ejemplo, Syngenta, uh-huh. Que también es desarrolladora de variedades genéticas, digamos, subsidiaria o pertenece indirectamente a Monsanto. Y después la otra gran empresa a nivel mundial es Bayer. Soria nos detalló la diferencia entre este proyecto de ley y entre la ley que autoriza a los organismos a modificar genéticamente los cultivos. Estos organismos, como Monsanto, están presentes en toda Latinoamérica. Los estados, quienes están a su entera disposición, anuncian leyes extractivistas, autorizan la comercialización de sus productos, reparten aprobaciones ambientales a todos sus proyectos, como cabe recordar la resistencia desde hace 3 años a la instalación de la planta de semillas de Monsanto en la provincia de Córdoba. Aplican fuerzas represivas y desalojan a comunidades enteras. Lo que son organismos genéticamente modificados, como ya dije antes, está autorizado desde el año 1996 en la Argentina, ¿sí? Uh-huh. Y esta ley no viene, digamos, a modificar nada de eso que ya estaba. De hecho, hay un organismo nacional que se llama CONAVIA, que es la que autoriza año tras año las nuevas variedades genéticamente modificadas de los distintos cultivos, ¿no? Estamos hablando de soja, maíz, hay varios, o sea, la papa también, uh-huh. Etcétera, ¿no? Que son los cultivos modificados y son, creo que alrededor de 30 o 40 los que están autorizados en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que eso no, la ley no lo va a cambiar, pero lo que sí cambia es que el sector, bueno, tiene que reconocer, digamos, a que sea dueño de la semilla, ya sea la variedad genéticamente modificada o puede ser alguna que genéticamente modificada, pero que tenga que haya sido patentada por estas grandes corporaciones. No hay en ningún país ahí de América Latina, creo que en Chile hay algo parecido y en México, pero no así una ley que abarque todos los aspectos en la comercialización de la semilla. Lo que sí tenemos claro es que Monsanto está presente en todos los países. El bolsón. Luego de los incendios que sufrieron las máquinas que trabajan en el zanjeo de Mallín Ahogado y de un incendio en un complejo de cabañas de El Hoyo, distintas organizaciones sociales han manifestado su repudio frente a las acusaciones del poder político de tratar de incriminar al pueblo mapuche y a organizaciones ciudadanas. Juan, militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, aporta elementos para la discusión sobre la intención escondida de estos incendios. Nosotros particularmente somos militantes de la CETEP, de acá del Bolsón. Formamos parte de esta asamblea de vecinos y vecinas en defensa del territorio. El fin de semana pasado se vio la necesidad de manifestarnos con una postura concreta en relación a los 3 incendios de dudosa autoría. Digamos, los efectos que causaron estos 3 incendios no ha sido que se ponga en evidencia la ilegalidad, por ejemplo, de la obra del tendido eléctrico de Lewis. Lo que ha ocurrido a partir de estos incendios es justamente que se invisibilizó. Hubiera sido una torpeza gigante si efectivamente hubiera sido un grupo perteneciente al pueblo mapuche una semana antes de que se evaluara si le daban la libertad o no a Facundo Jones Walla. Casualmente, uno de esos incendios en la ciudad del Hoyo, en el pueblo del Hoyo, se hace en las cabañas del sindicato petrolero, donde hace unos años fueron rescatadas mujeres víctimas de redes de trata. De eso no hubo una movilización, no se convocó a ningún consejo de seguridad. Estas medidas o estos hechos terminan siendo funcionales a medidas que ya se iban a tomar, pero hacía falta este tipo de hechos para sostenerlo ante la opinión pública. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.